Y digo, no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás para ir cerrando, también es una ley que desplaza la mirada del efecto colateral, porque los niños, niñas y adolescentes que tienen sus madres privadas de libertad son como los efectos colaterales para la sociedad. Es algo que... Los residuales. Claro. A poner el centro en la mirada, en el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces ya dejan de ser efectos colaterales. Totalmente. ¿Sí? Son más afectados principales. Y esto a la vez creo que puede ser una ley antidestino, ¿no? Porque el destino de los pibes y las pibas que viven solos con sus abuelas o con sus tíos, en esas crianzas tan vulneradas, que marginados dentro del mismo sistema educativo, porque todos los que hemos transitado un sistema educativo sabemos de antemano, cuando vas a entrar a un curso, quién es el niño, niña, adolescente que el padre o la madre está preso, porque te lo dice, cuidado con fulano, porque el padre o la madre están presos. O sea que él es un... Es una profecía autocumplida que termina siendo. Sí. Si los niños, niñas y adolescentes pueden criarse con sus madres, aún en las condiciones tan precarias, porque la domiciliaria tampoco es la solución, exacto, y lo sabemos, y tenemos que trabajar sobre eso, y creo que ahí tienen que entrar todas las políticas públicas, pero digo, me parece que es una ley antidestino para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es una ley que también creo yo que surgió con mucha fuerza cuando logramos entrevistarnos con los chicos, que yo no quiero dejar de decir esto, es decir, en el tiempo, por supuesto que siempre hemos visto a las pibas y a los pibes en los patios de visita, pero el hecho de que pudiéramos hacer un taller donde los chicos tuvieron la palabra, donde ellos pudieron, ellos y ellas pudieron decir esta sensación que tenían, digo, yo escuchaba el relato de Paloma, de una de las chicas, y realmente no podía despegarme del relato de los hijos nuestros, de los hijos con puntitos, de los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos. Es decir, el mismo nivel de violencia, la misma pregunta, el mismo interrogante. Y otro tema que yo quiero marcar, que quedó flotando y que ha quedado como la posibilidad de trabajar, es el tema de la estigmatización de los medios después de que una mujer está procesada, condenada, y que cada tanto la prensa amarilla es mucho más cruel con una mujer que la vuelve a desnudar. Totalmente. Entonces no ve del otro lado que su hijo o hija hizo un proceso para poder reacomodarse al mundo. Esto nos lo decían, es decir, logramos llegar a la escuela, volver, más o menos pararnos, que se baje un poco la estigmatización. No dicho en esta palabra, las chicas decían en esa situación, Paloma y otras chicas, que se olvidaran un poco de lo que nos había pasado con la familia, y cada tanto el diario publica de la nada una noticia, porque en realidad es de la nada que vuelve a armar la noticia. Sí. Entonces lo suele hacer con las mujeres, además. Lo hace absolutamente con las mujeres, es decir, demonizan otra vez a alguien que en realidad está revictimizada por esto que dice la Pato, ¿no? Por su destino, por su situación de pobreza. Parece que la pobreza es femenina, es mucho más femenina que el poder, por ejemplo. Entonces, nos parece que también tiene que haber una especie de advertencia, de llamada de atención, de una mirada que incluya a los niños y niñas una vez que su mamá está presa. Cada vez que se sobrevalúa el hecho y se la expone a una mujer en los medios, se revictimiza a esa niña o niño que quedó que quedó revictimizado, que quedó paralizado en un destino porque la figura de crianza está privada de libertad.